La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Cómo estás? Estamos arrancando el programa 254 de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en La Retaguardia. Si no nos escuchaste la semana pasada, el que pasó, el de hoy y el que viene son tres programas especiales que hemos diseñado como previa de lo que va a ser recordar, marchar a 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en nuestro caso, de Congreso a la Plaza de Mayo. Donde sea que nos estés escuchando, sabrás dónde es la cita y esperamos que participes de ella. En este programa especial, lo que vamos a recuperar son sonidos de otro programa especial, el que hicimos el jueves 5 de febrero del año pasado, del 2015, recién llegaditos de una visita, de una inspección ocular en el marco de la megacausa ESMA que hicieron los sobrevivientes de ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio a la isla El Silencio. La isla El Silencio queda en el delta del Tigre y allí fueron llevados los ex detenidos desaparecidos. El grupo de sobrevivientes que nosotros acompañamos pasó por ese lugar a modo de secuestrados, fueron parte de ese grupo, que fueron llevados a esa isla que perteneció a la Iglesia Católica durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1979, para poder mostrar a la ESMA como un lugar diferente al que era en ese momento, es decir, como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Tomaron al grupo de gente que todavía estaba allí, la mayor parte de ellos sobrevivió, pero algunos permanecen hoy desaparecidos, y los llevaron a la Isla del Silencio para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no viera que había secuestrados en la ESMA. Volver a un lugar así con los ex detenidos desaparecidos fue para nosotros una experiencia invalorable, que además les agradecemos enormemente que nos hayan dejado compartir. Fuimos solo un muy pequeño grupo de periodistas a acompañarlos y a nosotros nos pasa que fuimos como periodistas, pero también fuimos como compañeros. Y entonces compartir esas historias que ellos nos iban contando en el largo viaje de ida y en el largo viaje de vuelta, casi que 2 horas y 2 horas por tramo, hasta llegar a esa casa abandonada hoy, pero que es un sitio que debería ser declarado un sitio de memoria, realmente es algo que ojalá en estos audios que vas a poder escuchar ahora, alcances a dimensionar. La intención de este programa especial que hicimos y que vamos a volver a escuchar hoy, en parte, decíamos en la sinopsis de aquel programa, es una pretensión alta. Ni más ni menos que sientas que estuviste allí con nosotros, con los sobrevivientes de la ESMA y de la Isla del Silencio en el regreso a ese lugar tenebroso. Estamos saliendo del embarcadero de San Fernando, Víctor. Sí, salimos hacia la derecha. Yo esto lo digo para recordarlo, porque yo no conozco exactamente el lugar preciso de dónde queda la isla. Estamos saliendo por el río Luján, hacia la derecha. Así que vamos a ver cómo vamos a desembocar en algún otro lugar y luego en otro lugar.

externa. La deuda externa se contrajo así brutalmente cuando empieza la dictadura cívico-militar religiosa, cuando empezaron a pedir al Fondo Monetario Internacional mucha plata, muchos dólares, para armar la parafernalia de lo que fue el terrorismo de Estado. Los campos de concentración, prepararlos para tener así los prisioneros, pagarle extra a los milicos que empuñaban la picana sobre los cuerpitos de nuestros hijos e hijas, para armar todo el tema de la entrega de los bebés que se apropiaban de sus madres embarazadas cautivas, para pagar toda ese armado de todo el país y para comprar esos aviones que hicieron los vuelos de la muerte. Todo eso pidieron plata, plata, plata. Entre medio, todo lo que pedían, una parte se la metían en el bolsillo los militares y otra los civiles. Y ahí engrosó esa deuda externa. Cuando termina la dictadura, Alfonsín puso a Grispun, ministro de Economía, para que investigara la deuda. No es porque él se hacía mucha mala sangre, pero quería ver cómo se había hecho esa deuda terrible. Bueno, y tuvo que despedirlo porque la orden de arriba vino que no había que investigar nada. Y ahí empezaron el mega canje, el plan Brady, los intereses leoninos. Ahí se sumó esa deuda que no tendríamos que haber pagado nunca y que seguimos pagando, porque los intereses siguen creciendo y los vivarachos europeos compraban los bonos a 10 pesos y ahora quieren 10.000, ¿no? Entonces, pobre gente, ignorante, ¿no? Compraban tan baratitos y ahora claro, sí, que les devolvamos millonadas. Por eso nosotros renegamos hasta el día de hoy del pago de la deuda externa, inmoral, impagable, y que tienen los intereses con los que se explotó y se explota en nuestro pueblo, a donde nos llevan a hambre, hambre, hambre. Y ahora este gobierno intensificó más todavía. En vez de lograr que la deuda no se pague, no, cada día se paga con más recarga. Escuchábamos recién a Nora Cortiñas hablando de la deuda externa en la ronda de hoy. Y ahora vamos a escuchar a Ana María Parnás del colectivo de Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos, haciendo un reconto de la situación de los juicios a los genocidas en Uruguay. No se ha avanzado a raíz de la ley de caducidad que tuvo modificaciones en el Congreso y todo, que se hizo plebiscito y se perdió, que en realidad era un plebiscito que nosotros acá juntamos firmas para hacerlo, pero no estábamos de acuerdo porque se plebiscitaban derechos humanos y los derechos humanos no se plebiscitan. Ganó que no se anulara la ley, porque todos los partidos de la derecha, por supuesto, no quieren ser juzgados ellos como responsables civiles de la dictadura, y bueno, y además protegen a los militares. Pero bueno, no solo los partidos de la derecha, sino que en su momento, Jorge Valle, el Partido Colorado de derecha, formó una comisión para la paz en Uruguay, que hizo lo único que sirvió fue para que todas las organizaciones, organismos de derechos humanos y organizaciones, por ejemplo el PICNT y todo, acercaran los datos que había sobre los desaparecidos, pero un cerrado silencio por parte de los militares, que nunca aportaron, y hay un pacto de silencio, ¿no? Posteriormente a eso, cuando gana Tabaré, se dijo que se iba a empezar, y no, en ese momento tampoco. Se hizo el plebiscito estando en el gobierno el Pepe Mujica, y en ese momento no hubo una postura, o sea, él decía que no había que juzgar, que los pobres viejitos no tenían que estar en la cárcel. Entonces no hubo una clara postura del MPP impulsando el plebiscito, todo lo contrario. Con esas declaraciones de él, la militancia en los comités de base, no, la mitad no ponía sus fuerzas para para anular la ley de caducidad. Y después teníamos a un ministro de defensa como Huidobro, que no permitía entrar en los cuarteles a los jueces a hacer inspecciones oculares con los sobrevivientes. Bueno, allí se creó una comisión del gobierno de derechos humanos, el Instituto de Derechos Humanos, que por supuesto toda información que llegaba se cajoneaba. Ahora, el siguiente gobierno de Tabaré Vázquez, se crea otra comisión formada por Macarena Gelman, entre otros, Felipe Michelini, que son, o sea, son especialmente interesados en que esto se esclarezca. Pero lo que se ha hecho, que se hizo ya antes en la comisión anterior, ha servido mucho de historiografía. Pero en realidad lo que se quiere, una, es que no se superpongan las comisiones, porque como decían acá, que cuando no se quiere investigar algo se hace una comisión. Bueno, allá hay dos, y entre ellos se quejan de que se superponen las informaciones y no se comparten de cualquier manera. Entonces, tampoco se ha avanzado demasiado. Quedaron en presentar en enero un proyecto, la comisión donde está Macarena y Felipe Michelini, un proyecto de 18 puntos para ir adelante en las excavaciones y una cantidad de cosas, y todavía no se ha presentado. No tenemos, nosotros en especial, no tenemos muchas expectativas de las comisiones. ¿Militares presos hay? Militares presos, la idea fue... por suerte hay algunos que son los cabezas, digamos. Gavazzo, también estuvo preso Bordaberry. Y van muriendo impunes, y además hay varios cabezas presos, pero digamos, más de 12 no debe haber. Y con el agravante de que están en cárcel VIP, sí. Y que además ahora le están dando las domiciliarias por la edad. Lo mejor, están como en su casa, mejor que en su casa, y me juego que salen. Sí, bueno, acá por ejemplo estaba Cordero y se le sacó la domiciliaria. Porque durante el juicio oral él estaba preso, porque se descubrió que el tiempo que usaba, que él presentaba certificados para ir al hospital militar, era para pasear. Entonces le sacaron la domiciliaria y lo mandaron al penal de Ezeiza. Cuando preguntamos por qué a Ezeiza, si tendría que estar en Marcos Paz o en una cárcel común, nos dijeron que, bueno, debido a su patología médica, qué sé yo, tenía que estar en un lugar que tuviera atención. Pero bueno, vienen zafando, sabemos que es como acá. O sea, había cabezas, pero todos los que participaban en las cárceles, en los centros clandestinos de detención, en tortura y todo eso, eran mucho más que lo que se pensó, era entregar a esos como para quietar los ánimos y terminar ahí. Y con este audio de Ana María vamos a cerrar hasta el próximo jueves a las 15:30 horas en la Plaza de Mayo, aunque haya sol. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.